95.5. La democracia de las calles tiene frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes nos escuchan a través de internet en el www.radiobemba.org. Soy Rosy Rodríguez y les damos la más cordial bienvenida a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, en esta primavera que está ya aquí en Sonora con un calorcito muy agradable, muy aceptable, este domingo 6 de marzo. Le doy la bienvenida a mi compañero Eric Moncada. Él y una servidora les estaremos acompañando durante las próximas dos horas de su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Eric, buenos días. Pues hola Rosy y hola a toda la gente que nos sintoniza pues a través del 95.5 el FM. O están escuchando pues su programa número 184 de Y Sin Embargo Se Mueve. Y pues bien, Rosy, ¿qué tenemos para esta mañana de hoy domingo? Pues este domingo, Eric, el contenido del programa que hemos preparado es con motivo del Día Internacional de la Mujer, que como ustedes saben, se conmemora el día 8 de marzo, con el objetivo de recordar las conquistas que han logrado las mujeres a lo largo de la historia, pero también para que hagamos un recuento de lo que tenemos pendiente y que nos queda en la lucha por alcanzar la equidad. Así es, Rosy, y lamentablemente se ha banalizado mucho este día, sobre todo a través de la influencia de la llamada cultura consumista, que promueve una celebración como si las mujeres hubieran alcanzado la plenitud de sus derechos. Y es bien sabido que estamos muy lejos de que disfruten del derecho pues a una vida libre de violencia. Y ahí están como ejemplos el Estado de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, que es considerado el municipio más peligroso para las mujeres en todo el país. Ambos estados presentan los más altos índices de violencia hacia las mujeres. Así que sobre esto y otros temas estaremos hablando a lo largo de este programa. Así es, Eric. Como parte del contenido del programa, este día tenemos ya aquí en cabina a José García, a Pepe, cariño de los amigos, y a Roberto Zavala, quienes ya están por acá con nosotros, por cierto. Ellos son parte del colectivo Movimiento 5 de Junio y vienen a platicar con nosotros, con ustedes, amigos radioescuchas, sobre las actividades que se realizaron el día de ayer, a un mes más de esta tragedia y de la pérdida de 49 niños y niñas, las cuales ocurrió en el incendio de la guardería ABC hace ya 21 meses, y hecho que a nivel mundial se registra como ya la mayor tragedia de su tipo y que puso a Hermosillo en el ojo del mundo con una cuestión tan vergonzosa, tan penosa. Y en el espacio de las casas de movimiento vamos a hacer un enlace con Luis Linares Zapata, reconocido analista y articulista del diario La Jornada. Con él vamos a platicar acerca de varios temas, uno de ellos la visita que nos hará Andrés Manuel el día de mañana, lunes, aquí Hermosillo, a las 4:30 de la tarde en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Y que de una vez les decimos, alístense, todo lo que tengan pendiente para mañana, háganlo temprano, para que ya en la tarde se alisten y nos acompañen por allá en el auditorio. Siempre es un buen motivo que la visita de Andrés Manuel nos convoque, nos reúna y nos siga motivando. Bueno, y fíjate, Eric, que con motivo del Día Internacional de la Mujer, vamos a tener aquí en cabina una mesa de análisis con el tema de la agenda pendiente de las mujeres en México. Y para ello, hemos invitado a tres activistas que vienen a compartir desde su perspectiva lo que es la agenda que las mujeres tienen pendiente. Pues bien, también vamos a hacer un enlace telefónico con Álvaro González Pérez de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos en Ecuador, donde perdieron la vida 4 estudiantes mexicanos en un campamento de las FARC hace precisamente 3 años, el 1 de marzo del 2008, y este caso pues sigue pendiente de que se haga justicia, y es terrible porque la mayoría de los medios de comunicación pues ya prácticamente se ha olvidado de este caso, así que vamos a conversar con Álvaro González pues acerca de los avances de este caso. Es muy importante lo que dices, Eric, que no se nos olviden cosas que en la agenda debemos mantener presentes. Bien, como cada semana tendremos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, una síntesis informativa, música y muchas cosas más. Así es que le recordamos al auditorio que el teléfono en cabina es el 215-9005. Llámenos, por favor. Ya están sonando los teléfonos. Sí, qué temprano, qué bueno, qué gusto nos da. Y bueno, pues a continuación vámonos a escuchar la síntesis informativa de esta semana que hemos preparado pues para todos ustedes. Regresamos, están escuchando y sin embargo se mueve. Sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente a esta semana. Presentar la forma diferenciada en que mujeres y hombres experimentan la violencia y la inseguridad pública en Ciudad Juárez son algunos de los objetivos que Julia Monarres Fragoso presenta en su más reciente publicación Violencia contra las Mujeres e Inseguridad Ciudadana en Ciudad Juárez, que fue presentada el miércoles pasado en la Ciudad de México. En la publicación se menciona la base de datos sobre feminicidios elaborada por el Colegio de la Frontera Norte, en la que se encuentran registrados los casos de niñas y mujeres asesinadas desde 1993 hasta 2005. Su elaboración inició el 28 de julio de 1998 con 124 casos documentados en el Estudio Hemerográfico de Mujeres Asesinadas. La autoría de ese trabajo se registró a nombre de los grupos de estudio de género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Comité Independiente de Chihuahua de los Derechos Humanos y por el Grupo 8 de Marzo, uno de los pioneros en denunciar, documentar e investigar los primeros asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad. Estudiantes de diversas instituciones de Hermosillo encabezaron ayer la segunda marcha en contra del alza de las tarifas del transporte urbano, la cual partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía hacia el Congreso del Estado. Los jóvenes marcharon con la consigna "ni un centavo más" ante la posición de los concesionarios del Servicio de Transporte Urbano de Hermosillo de incrementar la tarifa actual de 5 a 8.50 pesos. El mitin fue convocado por el colectivo estudiantil Los Otros Nosotros, y al mismo se unieron diferentes organizaciones civiles y políticas de la localidad que se oponen a dicho aumento ya que lo consideran un atropello a la condición económica de la clase trabajadora y los estudiantes. Claro, ¿por qué nos quitaron? Este fue el grito desgarrador e impotente de una madre, doña Sara Salazar, en el sepelio de dos de sus hijos, Elías y Malena Reyes Salazar, quienes junto con Luis Ornelas, su nuera, fueron asesinados recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua. La familia Reyes Salazar está constituida por activistas sociales que han sufrido el asesinato de 6 de sus integrantes en el lapso de 2 años, mientras que el resto ha sido víctima de acoso, daños y amenazas constantes por sus acciones para exigir justicia. Ayer por la madrugada, 31 integrantes de la familia Reyes Salazar fueron trasladados en avión a la Ciudad de México, bajo el resguardo de la Organización de las Naciones Unidas, misma que realizará los trámites correspondientes para brindarles asilo político en Estados Unidos. Este es un duro golpe al gobierno mexicano, que no fue capaz de dar justicia a esta familia y garantizar la seguridad de sus integrantes, entre ellos 10 niños. Esta fue la síntesis informativa de Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema, que no haya que comprar algunos alimentos, la debilidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Les recordamos a nuestro auditorio que el Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Le recordamos el teléfono en cabina 215-9005 y ya tenemos aquí en cabina en los micrófonos de Y Sin Embargo Se Mueve en Radio Bemba, pues a Roberto Zavala y José García. Ellos son integrantes del Movimiento 5 de Junio. Con ellos vamos a platicar acerca de las acciones que realizaron ayer sábado en conmemoración de los 21 meses que llevan pues exigiendo justicia por la lamentable muerte de 49 niños tras el incendio en la guardería ABC aquí en Hermosillo, y como todos sabemos, pues en este país es uno de muchos crímenes que siguen impune. Muy buenos días, José y Roberto. Buenos días. Pues ayer llevaron a cabo como cada mes una jornada de información más. Para la gente que no pudo pues integrarse a esta actividad, ¿qué avances, qué novedades le tienen pues al auditorio que nos está escuchando? Sí, claro que sí. Pues mira, dentro de las novedades o avances que tenemos es que a partir de este mes de marzo, mes con mes, vamos a estar sacando el informativo 5 de junio, donde vamos a informar a la sociedad en aspecto jurídico, en lo social, y otras actividades que estamos realizando, como es de hacerles saber que ya en la Universidad de Sonora, en 3 bibliotecas, ya se tiene el libro Nosotros Somos los Culpables. De Diego Sorno. El periodista Diego Sorno, sobre la tragedia de la guardería ABC, ya está disponible en 3 bibliotecas para préstamo. Asimismo, en este mes, ahorita escuchaba algo de, y hemos escuchado del próximo Día de la Internacional de la Mujer. 7 niñas, 7 bebés cumplen año en este mes, que es María Magdalena Millán García, el 8 de marzo, Montserrat Granados Pérez, el 13 de marzo, Denise Alejandra Figueroa Ortiz, el 15 de marzo, Danielita Guadalupe Reyes Carretas, el 17 de marzo, y Emilia Fraijo Navarro, el 23 de marzo, niñas que no debieron morir en la guardería ABC. Y como bien lo dices, 21 meses de impunidad, 21 meses nosotros exigiendo justicia. En lo jurídico, a nivel internacional, nosotros estamos en espera de una resolución, de una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí ya se solicitó una audiencia temática sobre la subrogación y específicamente referencia al caso La Guardería ABC. Estamos en espera de la respuesta de este tribunal a nivel internacional que nos informe, ¿no? Próximas actividades: el lunes 7 de marzo se presenta en el Foro Shakespeare en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, la obra de teatro Nosotros Somos los Culpables, que es una adaptación también del libro del mismo nombre, que se va a presentar allá en el DF. El compañero Roberto va a viajar también a Puebla y otros compañeros van a estar en la... ¿En qué universidad, Roberto? En la Ibero de Puebla. En la Ibero de Puebla van a estar al jueves próximo a las 11 de la mañana, también en una mesa de la presentación del libro, una mesa también de debate que se va a realizar ahí de trabajo. Es de las próximas acciones que tenemos, así más en lo social, Roberto, y si gustas compartirle esta información. Bueno, pues en lo social estamos ya preparando el tercer segmento de los juicios ciudadanos. Que se había venido aplazando, ¿no? Así es, por razones de logística lo hemos ido atrasando, pero mientras más lo hemos atrasado se ha hecho más fuerte, pues estamos haciendo un mejor trabajo, se está agregando más gente, ya tenemos planeado para cerca de la fecha del segundo aniversario realizar el tercer segmento en contra del Estado mexicano, uh-huh. Pero este juicio se llevaría a cabo en México, Distrito Federal. Ajá. ¿Tienen alguna fecha todavía en concreto? No, todavía no está concreto. Probablemente, a lo mejor es en mayo, ¿no? Uh-huh. En mayo, finales de mayo, puede ser principios de junio también. Uh-huh. También había visto una nota, salió en el portal de CNN, de que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también llevó el caso de la guardería ABC a instancias internacionales. No sé si tienen sí, conocimiento. Sí, claro que sí. Mira, es de lo mismo que te comenté. Las instancias internacionales, dentro de estas, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro nos está apoyando, ellos como abogados con bastantes años de experiencia, tanto en instancias nacionales como internacionales, nos está apoyando a nosotros, como Movimiento 5 de Junio, como afectados de la guardería ABC, para llevar el caso. En este primer segmento está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos son nuestros gestores, digámoslo así también, en ese sentido es donde estamos en espera. Ellos y nosotros solicitamos esta audiencia temática, ¿no? Ellos nos apoyaron en esta instancia, estamos a la espera de la respuesta de Washington, que es donde tiene la sede este tribunal, que es un tribunal de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en espera de esa respuesta en los días siguientes, ya les informaremos cuál fue la respuesta, si se aceptó esta audiencia temática, donde tiene que ir un representante o varios del Estado mexicano y nosotros como afectados, y el Centro Pro también como parte de nuestro equipo jurídico también, ¿no? Aquí cabe hacerle la aclaración a quien nos esté escuchando, que precisamente cuando la autoridad nacional en materia de justicia no se ve en disposición, no es pronta y expedita como se supone que debe ser, bueno, pues todos tenemos la oportunidad de apelar a las cortes internacionales, pero al mismo tiempo esto hay que hacerle de una lectura crítica, es decir, aquel caso que de un país sale para irse a la corte internacional, habla muy mal del sistema judicial del país en que nos estamos refiriendo, ¿no? Esa es la otra lectura que también siempre tenemos que hacer cuando oímos que ya un caso se fue a una corte internacional. Oye, Pepe, y de las actividades del día de ayer, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien, fíjate, hubo muy buena respuesta de las personas. Estuvimos vendiendo el libro en la Plaza Zaragoza, estuvimos con una jornada en internet por medio de las redes sociales, que estamos también, el Movimiento 5 de Junio está en Facebook, en Twitter. Estuvimos también vía nuestra página, que es www.movimiento5dejunio.org. Estuvimos con un chat también donde nos contactaron unas personas de Monterrey y estuvo un momento ahí la participación en el chat y en las redes sociales, la distribución también de este informativo, que ya está disponible en la página, en la sección Cómo Ayudar, está disponible en la versión PDF para distribución también de forma digital, ¿no? Eso okay. Nos fue muy bien. Oye, Roberto, y el día de ayer el día de ayer se realizó una protesta ciudadana, a la gente que nos escucha fuera de Hermosillo. Bueno, ahorita hay una situación muy, muy polémica porque el transporte público quiere incrementar su tarifa a más del doble. Entonces, ayer hubo un movimiento ciudadano que marchó de la universidad hasta el Congreso del Estado, pero tengo entendido que hicieron una parada en la Plaza Zaragoza con ustedes. ¿Qué nos cuentas? Así es, mira, desde un principio de la marcha de los estudiantes salió un grupo del movimiento 5 de junio apoyándolos pues en su lucha, pues porque pues ya ha sido suficiente, pues nos están pisando demasiado, ¿no? Y para mí es un orgullo que los estudiantes, después de un tiempo en que los estudiantes se vieron pasivos en cierta forma, ahora ya empezaron a salir a las calles, ya salieron a protestar. Yo creo que la sociedad sonorense está cambiando completamente. Al ser los agachados, ya basta, ya pasó eso, ya la gente está muy harta, muy enfadada, y esa es la manera en que una nueva forma de cómo expresar el descontento, pues, ante las autoridades, pues, y no tenemos que olvidar, pues, que la autoridad en parte es el responsable de este problema que se está dando con los camiones, pues. Los jóvenes nos invitaron a decir algunas palabras ahí, pues, con nuestro apoyo hacia ellos, siempre respetando su lucha, pero se vieron muy solidarios hacia nosotros. Están indignados también por lo ocurrido el 5 de junio del 2009, y pues fue bastante emotivo para nosotros, pues, algo que no organizamos, que terminen apoyándonos de esa forma. La solidaridad, finalmente. Así es, ¿no? La solidaridad de los jóvenes. Sí. Estoy leyendo aquí en su periódico informativo, que, por cierto, ¿dónde lo puede conseguir la gente que esté interesada, pues, en pegarlo, pues, en algún changarro, en su casa, en su lugar de trabajo? ¿Dónde lo pueden conseguir? Perdón. Mira, pues ahorita se sacó un tiraje arriba de 150, por lo pronto, y lo pueden conseguir en la versión PDF, está en nuestra página, en la sección cómo ayudar. Ahí está la gente que tanto lo quiere, nos quiere apoyar aquí en Hermosillo, como en otras ciudades del estado o fuera del estado, como es Tamaulipas, Guanajuato, Guadalajara, en Puebla, que nos apoyan mucho, que va a ser la segunda presentación. A finales de enero ya se dio una presentación. En todas estas ciudades lo pueden descargar en la versión PDF y imprimirlo. Y también acercándose a nosotros en la página, en la sección contacto, ahí nos lo pueden solicitar. Muy bien, estamos conversando con José García y Roberto Zavala, integrantes del Movimiento 5 de Junio. Y bueno, también ahorita leyendo el informativo, pues veo que están dando información jurídica, ¿no?, sobre el caso. Uh-huh. Ya casi se cumplen 2 años, parecería increíble que pase tanto tiempo sin que, pues, haya una resolución de parte de los tribunales. ¿Cómo van los procedimientos hasta ahorita? Mira, pues, como bien lo dices, sigue reinando la impunidad, el tráfico de influencias, casualmente, por ser una de las, en el caso de los dueños específicos de la guardería ABC, en el caso de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, por ser prima de Margarita Zavala, por ser sobrina de la esposa de Burs, siguen siendo los tribunales sesgados, parciales, en contra de estos responsables, porque facilitándoles el darle largas, el que la gente olvide, creen que va a ser un caso más. Eso lo hemos dicho, no va a ser un caso más. Estamos cada vez evidenciando este trabajo de los tribunales, sobre todo los jueces, cómo se han visto tan, pues, con un descaro de el absolver en algunos casos, el decían poner que el ejemplo de Marcia Matilde, que no tenía la obligación, no es que no era penalmente responsable, dijo un tribunal que le facilitó un amparo, que no es penalmente responsable por la muerte y lesión de nuestros niños, porque no tenía la obligación de impedirlo. Hay que recordar al auditorio que Marcia Matilde es una de las socias fundadoras de la guardería ABC, es una de las socias fundadoras que sabía muy bien las condiciones de este inmueble desde que inició, cómo lo fueron acomodando para visualmente no fuera llamativa la atención de los padres de las irregularidades. Ella es una socia fundadora, ella es un ejemplo claro de la impunidad, de la corrupción que estamos viviendo. Pues, como lo mencioné, pues, es familiares de la cúpula del poder. Los sesgos, los intereses, se han visto que decían de entrada, esta responsable y los demás dueños no estaban siendo procesados. Fue hasta que nosotros acudimos a la Suprema Corte de Justicia, que Calderón, andando por allá en Nicaragua, en Panamá, viendo que lo de un golpe de estado en Centroamérica, lanza una frase que dice: tope con quien tope, caiga quien caiga. Después ya la PGR giran instrucciones y se les lanza órdenes de aprehensión, y nos salen con el otra burla, que no se han cansado las autoridades, no se han cansado el gobierno de burla con burla, de que eran buscados por la Interpol, de que eran monitoreados en Estados Unidos, cuando todos sabíamos que los veían aquí tranquilamente paseando en los bares, paseando en los centros comerciales, pero haciendo creer a la gente de otras ciudades de que estas personas, la autoridad estaba respondiendo, ¿no? Y esa ha sido burla tras burla, como lo que fue, que no tengo, hay otros adjetivos para esto, como el 30 de abril del año pasado, Calderón se reúne con un grupo de padres y madres como si no fuera suficiente, el 30 de abril, casualmente el Día del Niño, este señor se reúne con ellos como, y hay estas personas que aceptan, ¿no? ese tipo de burlas, ese tipo de no encuentro otras palabras, ¿no? Igual, cercanos al aniversario que ustedes nos tocó acompañarnos, el 2 de junio también manda un avión y lleva a un grupo de padres a la Ciudad de México, que él tenía un compromiso y ahí... jugando con estos compromisos, ¿no? Con estas frases, como lo dicen en este mes, las de Guillermo Padres, ¿no? Que es otro gobernador arribista que tenemos gracias a la muerte de nuestros hijos. En ese sentido, ahorita los expedientes jurídicos van 3, se acaba de integrar un cuarto expediente a nivel federal. En ese expediente, el último expediente, que es el cuarto, están 2 detenidas, pero es este expediente en base a los niños y niñas lesionados. Por los otros expedientes han transcurrido ya 21 meses y no hay nadie en la cárcel. Eso hay que aclararlo muy bien. 21 meses de impunidad, 21 meses de corrupción, no hay nadie en la cárcel. Sigue nuestra lucha, tanto en instancias nacionales. Estamos ahorita con la etapa final de aportación de pruebas. Están por cerrarse expedientes a nivel federal. Desde el aspecto jurídico, queremos que se cárcel a cada uno de los responsables. Eso es lo que seguimos exigiendo. Algo tan sencillo, que sea justicia, que la muerte de nuestros hijos, murieron 25 niñas, 24 niñas, y no es un caso que va a quedar impune. Así es. Bueno, pues Roberto Zavala y José García son quienes esta mañana nos hicieron favor de acompañarnos, como cada mes, para recordar esta tragedia que no debemos olvidar, 21 meses de dolor, de una herida que seguramente nunca va a cerrar, pero 21 meses en que nuevamente recordamos a todos ustedes que debemos ser solidarios, que esta lucha no termina y que la justicia sigue en espera. Muchas gracias por estar con nosotros este domingo y en la próxima actividad, por supuesto, que vamos a dar difusión. No, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos inmediatamente al corte de la media hora y regresamos. Están en su programa y sin embargo se mueven. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bien, pues regresamos al espacio y sin embargo se mueve, y vámonos a continuación a escuchar una canción de nombre Yamilé, que es la flor más bella. La flor más bella, interpreta Noel Nicola. De antemano agradeciendo la aportación de esta música a nuestra compañera Diana. Vámonos. Nostalgia de animal lejano. sus piernas y labios descubrían el fuego. La más bella flor se me quedó mirando. Para entonces mis manos fueron alteradas. Se me desbarató un prejuicio entre los dedos. Y mi beso, niño animal, pidió un beso. Dorados se teje sobre la flor para hacerla más bella aún. ¡Ah! ¿Quién pudiera verla desnuda en la cama, colgando del techo un color a esperanza? Vamos a demostrar que estamos vivos, la flor y yo. Haremos que la palabra no necesite venir aquí. Vamos a desenredar algún nudo ausente, la flor y yo. Con alegría, con un puñal caliente. La más bella flor fue cortada del árbol. Me la puse en un hueco que tengo en el pecho. Le he grabado en el tallo mis dos iniciales. La he juntado a mil flores de fuego y de nieve. Quisiera poder dar más, volverme un injerto aquí, pero un buen jardinero nunca lo hace así. Si mira una sola flor, por bella que sea la flor, se lo come la ansiedad de mirar al fin. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. El teléfono es 215-9005. Muchas gracias a quien ya se ha a todas las personas que se han reportado la mañana de este domingo. Gracias por sus comentarios, saludos, comentarios, sugerencias. Aprovechando la oportunidad, pues ya tenemos a nuestro siguiente enlace en el teléfono. Estamos conversando con don Luis Linares Zapata. Pues un integrante indispensable del movimiento que desde hace casi 5 años encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que ahora lleva por nombre Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Pues con él vamos a platicar, entre otros temas, sobre la visita que mañana lunes nos hará Andrés Manuel a Hermosillo. Muy buenos días, don Luis. Buenos días. Pues bienvenido al Y Sin Embargo Se Mueve, esta mañana queriendo platicar con usted porque mañana viene el licenciado Andrés Manuel López Obrador por acá, por Hermosillo. Ay, qué bueno, sí, claro. Es parte de toda el recorrido que va a hacer por la República para ir evaluando el avance que tenemos en la estructura del movimiento Morena. Va estado por estado. Y pues mañana les toca ya a Sonora. Empezó por el sureste, por Quintana Roo, Yucatán, y así ha venido subiendo, y luego cambia hacia el norte y va a ir bajando Eso es lo que va a hacer en estas evaluaciones. Perdón, estas evaluaciones consisten en reunir a todos los comités, a la mayoría de los comités que ha formado primero el gobierno legítimo y ahora que son parte del movimiento, ¿no? Sí. Ha cambiado de nombre en cuanto que estamos acercándonos a la época electoral, ¿no? Entonces, en esta reunión, cada uno de los comités de cada uno de los municipios o de los distritos electorales va informando cuál ha sido o cuál es el avance de sus trabajos, tanto en formar nueva estructura como en lo que hemos llamado nosotros el reclutamiento de los promotores del cambio verdadero. Eso es lo que seguramente va a suceder mañana ya en Hermosillo. Allí van a juntar a todos los distritos que ya tienen comité y a todos los municipios que también tienen. Es decir, ya en toda la República tenemos a cuanto menos un comité por cada uno de los municipios, de los 2,000 y tantos municipios de México. Seguramente va a ser allá. Ok, muy buenos días, don Luis. Le habla Eric Moncada. Eric, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias, buenos días. Bueno, usted nos comenta, viene Andrés Manuel a hacer pues una gira de evaluación de los comités. Aquí la palabra clave de Andrés Manuel siempre ha sido organización. Queda pues todavía el resto de 2011, ya se viene el año electoral, el año siguiente. ¿Cómo está la organización? ¿Cómo ve pues la repartición del periódico Regeneración? A nosotros, a todos los que participamos en este movimiento, pues queremos saber cómo andamos en nuestro estado de salud. Más o menos, ¿cómo nos podría dar un pequeño diagnóstico? Sí, miren, en cuanto al periódico Regeneración, ha sido todo un éxito en los dos sentidos. El primero, porque nos sirve como un vehículo de comunicación con toda la base de sustentación que será que dará fuerza al movimiento Morena, porque como saben bien, pues el esfuerzo es de repartir el periódico puerta por puerta o de cara a la gente que vamos encontrando. Actualmente estamos tirando 5 millones de ejemplares que repartimos en toda la República. Cada estado tiene su cuota con base pues en la base de sustentación que nosotros hemos diseñado para cada estado y cada municipio en lo particular. Y luego, este periódico también ha servido para mostrar ante nuestra base de sustentación lo que estamos haciendo. Es un modo de comunicación directo en donde nosotros estamos poniendo allí lo que es importante, lo que juzgamos importante de nuestro movimiento, más la forma en que estamos enjuiciando, criticando lo que sucede, ¿no? El diario acontecer del país. Eso es lo que estamos haciendo. Este periódico va seguramente a aumentar su tiraje y su periodicidad en la medida en que nos vayamos acercando al 2012. Hoy estamos en 5 millones, pero seguramente nuestro objetivo es pasar a 7 y luego pasar a 10 millones de ejemplares. Eso nos dará pues el muro de defensa que nosotros necesitamos tener frente al sitio que siempre los medios de comunicación masiva nos han impuesto. Entonces, este vehículo de comunicación pues es el medio que nosotros tenemos para ir aglutinando también todos los simpatizantes nuestros para que podamos realmente llegar con fuerza para asegurar un triunfo que nos permita la transformación del país, que ese es el objetivo final. Es decir, no es nada más ganar una elección por ganarla, sino transformar al país. Es decir, darle una nueva forma, darle nuevos instrumentos para que pueda, para que se pueda construir o ir construyendo, o empezar primero a construir una sociedad más igualitaria, más justa. Oiga, don Luis, una última pregunta. El año pasado, Andrés Manuel López Obrador nos hizo la propuesta de un nuevo proyecto alternativo de nación. Este proyecto se ha ido enriqueciendo con foros estatales, con foros regionales, y tenemos entendido que ya pronto viene una presentación enriquecida del nuevo proyecto alternativo de nación por parte de los intelectuales. ¿Nos platica un poquito de esto? Sí, mire, en efecto, nosotros hicimos un proyecto alternativo de nación, elaborado con un grupo muy extenso, muy plural, de gente acá, de la academia, del periodismo, de la acción política, de muchos sectores. Y ese proyecto fue el que se sometió a la discusión a nivel nacional. Como saben, pues hicimos foros en toda la República, en estado por estado. Y recogimos todas estas aportaciones y las volvimos a reelaborar. Ya se incluyeron todas aquellas propuestas que realmente tenían una posibilidad de ser encajadas dentro de este proyecto. Una vez que ya hicimos eso, entonces se mandó a la imprenta. Lo vamos a tener listo seguramente para la próxima reunión, que es el día 20. El día 20 de marzo, nos vamos a reunir en el Auditorio Nacional con la estructura, con una parte, ¿no? Porque obviamente nuestra estructura rebasa con mucho la capacidad del Auditorio Nacional para llenarlo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a seleccionar una muestra de toda nuestra estructura de comités en la República para que asistan al auditorio, y allí se va a dar a conocer este proyecto alternativo de nación. Quiero decirles que este es un caso inédito en la historia del país. Es decir, nunca ningún grupo político o un movimiento como es Morena ha presentado un proyecto alternativo de nación completo. Es decir, ha habido planes, llamados a la acción mediante un plan, como plan de Guadalupe, plan de Ayala y cosas así, ¿no? Sí. Esto sí ha sucedido, pero no un proyecto alternativo de nación completo. Esta es la primera vez que esto va a suceder. En esta reunión nos vamos a congregar, ya no me acuerdo si el auditorio tiene una capacidad de 5.000 gentes o 10.000 gentes, ¿no? Lo que sea el aforo de este del auditorio, lo vamos a llenar. Y allí un grupo de oradores, pues, no van a ser muchos, son como 4 o 5, dependiendo de la composición misma de los oradores, para tener mujeres y hombres, ¿no? Sí. Para que no haya alguna crítica posterior de que por qué nada más jóvenes, por qué nada más viejos, por qué nada más mujeres, ¿no? Hay una composición ahí, se discutió mucho ya esa composición y se aprobó, ¿no? Entonces, ellos van a explicar en síntesis lo que contiene este programa alternativo de nación, que yo les digo que tiene, para mi forma de ver, dos vertientes muy importantes. Una es el cambio de política económica. Ese es el centro de nuestro proyecto alternativo. Así es. ¿Qué quieres? De la política económica en las dos vertientes, lo que es la fiscalidad, para que sea utilizada como un instrumento muy efectivo de redistribución del ingreso, porque como saben ustedes bien, nuestra política fiscal actual es concentradora, ¿eh? Es decir, estamos propiciando cada vez mayor concentración de riqueza y mayor pobreza por el otro lado, mayor distribuimos la pobreza y concentramos la riqueza, don Luis. Así es, eso es lo que estamos haciendo de una manera acelerada y grotesca, porque nuestro sistema fiscal está plagado de privilegios y de exenciones y de subterfugios para que las grandes empresas, por ejemplo, fíjense, las grandes empresas que tienen como más del 50%, casi el 60% del PIB, del PIB nacional, del Producto Interno Bruto, esas empresas no pagan impuestos. Es decir, imagínense los ingresos que generan y sin embargo su régimen impositivo las exenta de todo ello. Entonces, eso es lo que nosotros queremos renovar. Y la otra parte es que nuestra planta productiva vuelva a ser una planta productiva, una fábrica nacional, y no un aparato de importaciones como actualmente lo tenemos. Nosotros aquí en México ya tenemos un desmembramiento acelerado de nuestra planta nacional, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, esos son los dos ejes principales. Por un lado, la fiscalidad, y por otro lado, la reconstrucción de nuestra fábrica nacional. Muy bien. Pero también tenemos, y eso es el otro gran pivote del proyecto alternativo, un cambio en la valoración, en la cultura, en los principios que nos mueven, ¿no? Así es. Necesitamos renovar, regenerar toda esta decadencia brutal que es el espacio público en donde nosotros actuamos. Y de esta regeneración que nos corresponde a los ciudadanos depende el cambio, don Luis. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este foro del 20 de marzo para que demos continuidad en la información a la gente, y por lo pronto bien contentos porque mañana nos reunimos con Andrés Manuel. Don Luis, muchísimas gracias por su participación este domingo, y pues amablemente le hacemos una invitación para que un día de estos regrese por acá por Hermosillo. Y seguramente cuando hagamos las movilizaciones yo voy a estar allí, es decir, no voy a ir a las evaluaciones, pero a las movilizaciones sí voy a estar ahí presente. Entonces, gracias Rosy y gracias Eric por la entrevista, y gracias por haberme permitido entrar en contacto con su muy, muy buena audiencia que tiene. No, gracias a usted, don Luis, estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego. Pues bien, don Luis Linares Zapata, bueno, y vámonos, ya que estamos hablando de Andrés Manuel, vamos a escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel López Obrador, sin antes olvidar recordarles que tenemos un Facebook. Nos pueden agregar, tenemos más de 1500 amigos, muchas gracias. El Facebook es, y sin embargo se mueve, Radio Bemba. Recordarles que mañana lunes pues va a estar Andrés Manuel aquí en Hermosillo, Sonora, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, Colosio y Rosales, en punto a las 4:30 de la tarde. Todos y todas invitadas para que asistan y participen. Bien, antes de irnos al mensaje de Andrés Manuel de esta semana, quiero decirles que nos llamó Gabriel Campa, presidente de la corriente Los Chapos, para felicitar el programa, y dice que le da gusto ver a los jóvenes universitarios activos y ellos quieren apoyar su lucha. También nos señaló que no debemos dejar a un lado el pendiente que se tiene, ya que hay una intentona de parte del municipio de privatizar el agua, y bueno, esta es otra lucha que tenemos que emprender para que esto no suceda, ¿no? Y también hay varios pendientes sindicales. Fíjese, sí, don Gabriel, hay muchos pendientes, por eso tenemos que seguirnos organizando. Y bueno, hablando también del caso de ABC, tenemos 4 calcas para sus carros del Movimiento 5 de Junio. Es el moñito blanco, muy bonita la calca. A las primeras personas que se comuniquen al 215-9005, aquí se las dejamos en la radio para que pasen por ellas y que puedan al Movimiento 5 de Junio. Y recordarles que el documental Presunto Culpable, que pues ha sido censurado por un juez federal, ya lo pueden ver en YouTube. totalmente completo, simplemente ponen presunto culpable documental completo y ahí lo pueden ver para que lo distribuyan y pues le salten la censura. Bueno, vámonos. Esta mañana tenemos muchas cosas que platicarles, pero vámonos al mensaje de Andrés Manuel. 215-9005. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Ayer, con Alejandro Encinas, terminamos el recorrido por los 125 municipios del Estado de México. Ya llevo dos recorridos por todos los municipios del Estado de México y voy a regresar a partir del 30 de marzo hasta el 16 de abril, porque vamos a participar en el Estado de México. Ya ustedes están informados, he pedido licencia al PRD, porque no estoy de acuerdo con el contubernio de dirigentes del PRD, Felipe Calderón y el PAN. No es un asunto personal, soy dirigente de un movimiento, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y nosotros queremos la transformación del país. No podría de ninguna forma llevar a la gente a un engaño, a una simulación. Siempre hemos sostenido que el PRI y el PAN son lo mismo. Se pueden pelear cuando se trata de elecciones locales, ahora que van a haber elecciones en el Estado de México, pero cuando se trata de lo fundamental, de mantener la política de opresión, de corrupción, de privilegios, siempre se ponen de acuerdo, son los mismos. Es lo mismo Fox del PAN que Salinas del PRI, es lo mismo Peña Nieto del PRI que Calderón del PAN. Entonces nosotros no queremos más engaños, simulación. Ir a una alianza con el PAN en el Estado de México o pensar en aliarnos con el PAN para que no llegue el PRI a la presidencia de la República o que no regrese el PRI a la presidencia de la República es algo que no va a cambiar nada, que no va a atender las demandas de la gente, las demandas del pueblo. Es apostar a que siga la misma política económica de élite, el mismo saqueo, la misma corrupción. Nosotros hemos decidido tomar un camino del todo nuevo, ya no el camino trillado de siempre. Queremos un verdadero cambio. No estemos pensando, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, de que el cambio se dé de arriba hacia abajo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Además, se requiere un proyecto alternativo de nación, una nueva política económica, una nueva forma de hacer política, una convivencia social más humana, más justa, más igualitaria, no esta monstruosa desigualdad en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Requerimos fortalecer valores espirituales, morales, culturales. Por eso nuestra apuesta es a la transformación nacional, regenerar la vida pública de nuestro país para lograr el renacimiento de México. Y en eso estamos trabajando. Millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, conscientes. Por eso nos deslindamos de los dirigentes del PRD. Por eso mi licencia, que sigan su camino. Nosotros vamos a otra cosa. Vamos a la regeneración nacional. Morena, esta decisión que he tomado de hacerme a un lado no significa que no vamos a participar en el Estado de México. Si, como todo parece indicar, los dirigentes del PRD, por los acuerdos que tienen con Calderón, van con el PAN juntos y postulan un candidato que, dicho sea de paso, no va a ser Encinas, porque Alejandro Encinas ha dicho que no va a ir en una alianza del PRD con el PAN, ellos van a postular un candidato que seguramente va a ser alguien del PAN. Nosotros vamos a hacer nuestra alianza con el pueblo en el Estado de México, con la gente, con militantes del PRD, del PT, de Convergencia, y vamos en su momento a postular una candidatura. Lo ideal sería que Alejandro Encinas fuese nuestro candidato, porque Alejandro es el mejor posicionado en el Estado de México, no solo en las fuerzas progresistas, sino de todos los posibles candidatos en el Estado de México, incluyendo a los del PRI, incluyendo a los del PAN. Alejandro es el mejor, además es un compañero con principios, con ideales, es una gente honesta. Pero nosotros no queremos presionarlo, queremos que él decida con libertad, y cualquiera que sea su decisión, la vamos a respetar. Aquí es importante también decir que no vamos a hacer campaña para que militantes del PRD pidan licencia o renuncien. No, esta es una decisión de cada quien. Es una decisión que se tiene que tomar con absoluta libertad. Desde luego, son momentos de definición. ¿Qué queremos hacia adelante? ¿Más de lo mismo o queremos la transformación del país? Entonces nosotros ya hemos decidido, yo en lo particular, pero esto no significa que todos deban de renunciar al PRD o pedir licencia al PRD. Esto lo van analizando, reflexionando cada quien, y en su momento se va a decidir. Lo importante es que participemos juntos en el Movimiento Regeneración Nacional en el Estado de México, que tengamos un candidato, en su momento vamos a decidirlo, se va a saber si es Alejandro Encinas o si él decide no participar, entonces vamos a postular a otro candidato. Y también ya en estos recorridos suscribimos compromisos en cada uno de los municipios del Estado de México, porque no es nada más la alianza o los partidos, no es nada más el candidato, es también el programa. ¿Qué se va a hacer cuando triunfe nuestro movimiento en el Estado de México? ¿Qué vamos a hacer para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo en el Estado de México, en donde hay muchas carencias, mucha pobreza? Y eso es para nosotros lo más importante. Por eso firmamos con Alejandro en los 125 municipios 10 compromisos básicos. Es un programa mínimo, y se van a cumplir esos compromisos cuando triunfe nuestro movimiento. También aquí aclaro, si Alejandro es nuestro candidato, desde luego sin la alianza PRD-PAN, sino el candidato de Morena, el candidato del movimiento, él va a cumplir esos compromisos. Él los está suscribiendo, los está firmando, yo también. Pero en el caso de que Alejandro no sea el candidato, de todas maneras esos compromisos se van a cumplir, porque le vamos a pedir a quien sea candidato de nuestro movimiento que refrende la decisión de cumplir esos 10 compromisos en cada uno de los municipios del Estado de México. Sigamos adelante. Esto de la licencia, a pesar de que se ha hablado mucho, no es ninguna tragedia, porque nosotros tenemos muy claro hacia dónde vamos. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La política no es asunto nada más de los políticos. La política es asunto de todos. Y lo que estamos haciendo es deslindándonos de la llamada política tradicional, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Vamos con mucho entusiasmo, nos asiste la razón. Vamos a triunfar en el Estado de México y le vamos a volver a ganar a la mafia del poder en el 2012. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve nuestro teléfono 215-9005 y ya se comunicó pues la primera persona para pedir su calca del movimiento 5 de junio para su automóvil o para su casa, donde lo quieran pegar. Socorro Rivera se anotó para la calca y bueno, ya nos comentaba que está interesada en bajar el documental Presunto Culpable y pues también aprovechaba la llamada para felicitar al programa. Muchas gracias, Socorro. Y bueno, como les estaba comentando, si entran a la página de YouTube, escriben Presunto Culpable documental completo y ahí lo pueden encontrar y también descargar. Hay muchas páginas útiles para poder descargar los videos de YouTube. Y bueno, ya nada más quedan dos calcas para que se comuniquen al 215-9005. Las primeras dos personas que se comuniquen se llevan su calca al movimiento 5 de junio. También nos habló César Lucero, dice que hoy a las 5 de la tarde en el Cine Club Morena se va a exhibir Presunto Culpable y posteriormente se va a llevar a cabo una discusión sobre el documental. Y ya tenemos aquí en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada. Bueno, nuestra siguiente invitada, tenemos a Rita del Castillo. Ella es mamá de Juan González del Castillo. Rita es integrante de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos Ecuador. Recordaremos que hace, bueno, en este bombardeo del gobierno colombiano a un campamento de las FARC, pues perdieron la vida 4 estudiantes mexicanos que se encontraban en un campamento de este grupo guerrillero y que como recordarán, pues sobrevivió Lucía Moret, Marta Pérez, de 24 años, Diana González, todos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto ocurrió hace 3 años, el 1 de marzo de 2008, y se trata sin duda de un grave crimen sin resolver que alcanza pues niveles diplomáticos e internacionales. Muy buenos días, Rita. Sí, buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por darnos este espacio. Yo, a nombre de la Asociación de Padres y Familiares, pues agradezco el espacio. Y pues a 3 años de esta masacre, pues que no quede en el olvido este crimen de lesa humanidad, que nosotros así lo calificamos, y que pues seguimos en lucha buscando la justicia, y sobre todo pues que ellos no sigan criminalizándolos a los muchachos que fueron asesinados, que no los sigan tachando de terroristas, que no los sigan tachando de guerrilleros, porque nuestros hijos pues no eran nada de eso. Ellos no cometieron ningún delito. Siempre vamos a hacer nosotros hincapié en eso, ¿no? Que los muchachos no cometieron ningún delito. Rita, pues se cumplen 3 años de esta masacre, este bombardeo del gobierno de Colombia a territorio ecuatoriano, donde perdieron la vida pues estos jóvenes estudiantes mexicanos. ¿Qué actividades llevaron a cabo ustedes como grupo de padres y familiares pues para recordar, para conmemorar esa tragedia? Sí, bueno, nosotros hicimos ahora el 1 de marzo, hicimos un meeting en la embajada colombiana aquí en México, que está aquí por Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Hicimos un meeting pues para ir a repudiar la masacre de Sucumbíos y pues también para exigir al gobierno mexicano que se pronuncie por ese asesinato. También estuvo muy concurrido, fueron muchos estudiantes, hicieron acto de presencia varias organizaciones sociales, Al otro día también se llevó a misa, se llamó a misa, también fue el 2 de marzo se hizo la misa, la dio el padre Miguel Concha. Fue una misa muy bonita, la homilía estuvo muy bonita, a mí en lo personal me gustó mucho porque bueno, el padre comparó el asesinato de Jesús con el de los jóvenes que dan la vida, ¿sí?, por causas justas. Fue muy bonita la misa, y bueno, vamos a seguir haciendo varias actividades. Se está llevando a cabo una muestra fotográfica también acerca de todas las actividades que realizamos. Estuvo en Zamora, Michoacán, estuvo esa muestra fotográfica en el Colegio de Michoacán, estuvo un mes, ahorita se va a ir a Morelia, a una casa de cultura. Y bueno, así varias actividades. Se llevó a cabo un foro también acerca del caso aquí en la delegación Azcapotzalco, aquí en el DF, y así seguimos trabajando pues a la medida de nuestras posibilidades. Sí, Rita del Castillo, no sé, tengo entendido que al menos en Ecuador se está llevando a cabo pues un proceso en contra de funcionarios colombianos por este bombardeo a Sucumbíos, Ecuador. No sé si hay algún avance, alguna novedad en el ámbito jurídico sobre esta situación. Sí, sí nos tenemos noticias de eso, solo que bueno, son muy lentas las negociaciones, porque se trata de gentes pues que están en el poder y son, como ustedes saben, pues son intocables, así como en nuestro país también los altos mandos, ¿no?, que están en el poder son intocables, ellos no se les puede llevar a juicio, ¿no? Uh-huh. Sí tengo entendido que se está llevando a cabo esos. Uh-huh. Ah, muy bien. También hace algunas semanas trascendió en el portal de WikiLeaks pues una información, un cable diplomático de los Estados Unidos, donde se revela pues de que lo que todo el mundo sabíamos, que los estudiantes que fallecieron en este bombardeo pues no eran integrantes de las FARC. Uno de los argumentos más recurrentes, sobre todo pues de la derecha, de los medios de comunicación comerciales, era de que bueno, pues qué hacían ahí, estaban metidos en las FARC, y sabemos que no era así. ¿Qué opinión le merece pues este cable de WikiLeaks? Bueno, eso nada más confirma lo que la asociación o los padres de estos muchachos hemos venido diciendo en 3 años. Nosotros siempre hemos dicho que nuestros hijos no eran ningunos guerrilleros, ¿no?, como los ha tachado el gobierno colombiano. Desde ese bombardeo a Sucumbíos, el Estado colombiano ha desatado una campaña de criminalización contra nuestros hijos con el único fin de justificar pues ese asesinato. Ha lanzado a todos los medios una campaña de desprestigio basada en calumnias, mentiras, argumentando pues que nuestros hijos eran terroristas, narcotraficantes o que eran miembros de las FARC. Acusaciones que nosotros pues siempre hemos negado, hemos desmentido categóricamente, ¿sí? Entonces, qué bueno que el gobierno de Estados Unidos, la embajada o el embajador hizo llegar esos cables, y se ratifica pues con esto que no eran lo que ellos han venido diciendo, ¿no? Pues bien, Rita, no sé si gustas agregar algo más, algún mensaje para la audiencia de Radio Bemba. Sí, bueno, nosotros, claro que sí, yo agradezco mucho y le pediría a todo el auditorio, a las madres de familia de todo nuestro país, que no olviden ese asesinato, porque el gobierno mexicano le apuesta al olvido. Nosotros, los principales pues afectados de esta masacre, los padres, seguimos luchando porque se nos haga justicia. Vamos a seguir luchando siempre hasta que tengamos nosotros todo vida, tengamos todo a nuestro alcance. Vamos a seguir luchando pues porque este asesinato no quede en la impunidad, ¿sí? Nosotros estuvimos el año pasado algunas madres de familia estuvimos en Ciudad Juárez, fuimos invitados, fuimos invitadas varias personas a allá a un foro en Ciudad Juárez, y nos dimos cuenta, yo en lo personal, vi con, ahora sí que con mis propios ojos, cómo hay represión ahorita en nuestro país por los jóvenes, y eso hay que decirlo abiertamente, y hay que protestar, hay que defender a nuestros jóvenes, a los luchadores sociales, hay que defenderlos. Si nosotros fuimos testigos cómo valió la Policía Federal, valió a este estudiante en el campus universitario de Ciudad Juárez, entre el 28, 29 y 30 de octubre del 2010, nosotros fuimos invitados allá a Ciudad Juárez, y vi yo cómo los policías federales balearon a este joven estudiante Darío. ¿Sí? Entonces es inconcebible que el Estado mexicano esté reprimiendo así a nuestros jóvenes. Sí, y que además de asesinarlos, todavía los quiera criminalizar, quiera decir que son criminales, que son narcotraficantes. Entonces no podemos permitir nosotros eso. Yo les pediría a todo el auditorio que se informe y defendamos pues a los jóvenes y a los luchadores sociales. Sí, está el caso de Marisela Escobedo, nosotros la conocimos también en ese foro, ella fue a denunciar ahí el asesinato de su hija, y por pedir justicia, la asesinaron. Entonces, uh-huh. Pues también nosotros, yo creo que también no estamos exentos de eso, ¿no? Que también nos quieran hasta asesinar por pedir justicia por nuestros muchachos. Muy bien. ¿Sí? Pues Rita, te agradecemos el enlace y bueno, seguimos pendientes del desarrollo de este caso, y va para allá, para todos los padres y los familiares, pues toda nuestra solidaridad y un abrazo afectuoso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, conversábamos con Rita del Castillo, ella es mamá de Juan González del Castillo, uno de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos en el bombardeo de sucumbíos en Ecuador, integrante de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbío Ecuador. Y pues bueno, seguimos, ni si el mar no se mueve, y Rosy, ya tenemos a nuestras siguientes invitadas. Sí, ya tenemos, está arribando aquí nuestras integrantes del siguiente panel, pero primero nos vamos a ir a música, no sin antes decirles que nos llamó Casildo Rivera para solicitar una calcomanía y también saluda al programa. Así es que, si ya se están acabando, queda una, llámenos. Y nos vamos a música esta mañana con la española Bebé. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y Bien, pues después de este bonito tema, nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a dos mujeres a las que admiramos y respetamos mucho. Apreciamos la lucha que realizan en defensa de los derechos de las mujeres en este estado, en el que a veces parece que no pasa nada, en el que no existe, pareciera que no existen movimientos sociales, pero ya tuvimos hace rato a agentes del movimiento 5 de junio. Acabamos de hablar ahorita con otro movimiento que también exige justicia. También, pues, ahorita fuera de micrófonos decíamos que qué difícil manejar, escuchar la voz de tanta gente que guarda tanto dolor detrás de ellos. Y bueno, ese debe ser el dolor social que nos debe mantener activos y vivos. Así es que estas dos mujeres guerreras están esta mañana por acá para platicarnos de la defensa de los derechos de las mujeres y abordar el tema, la agenda pendiente de las mujeres en México. Ellas son Margarita Bejarano, que es candidata a doctora por el Colegio de Sonora y perteneciente a la organización feminista Ciudadanas por el Derecho a Decidir Sonora. También nos acompaña a Marcia Contreras, ella es especialista en temas de género y violencia, equidad, y se dedica a la capacitación estructurada y activista social. Ella también hace su agenda o incluye en su agenda temas de esta perspectiva de género y medio ambiente, y pertenece a la Red Nacional de Género y Medio Ambiente. Le damos la más cordial de la bienvenida a estas dos compañeras y amigas. Muchas gracias. Buenos días, Rocío. Bien, pues, tuvieron actividades este fin de semana. Pudiéramos empezar por ahí, ¿les parece? Sobre el asunto de una breve remembranza de lo que esta semana hubo, para después ya hacer nuestra apertura de tema. ¿Qué les parece? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Estuvimos la semana pasada adelantándonos a las conmemoraciones del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, justamente para posicionar en la agenda pública los problemas de las mujeres, que son bien diversos y que nos afectan de manera diferente, pues dependiendo del grupo social en que estamos, de la edad, de la etapa de vida, etcétera. Y adelantándonos a esta avanzada que luego se viene por parte de las instancias gubernamentales de banalizar y comercializar el día como si fuera un 14 de febrero cualquiera, ¿no? O un 10 de mayo. O un 10 de mayo, y seguramente el martes andarán por ahí en los cruceros regalando flores a las mujeres, que pues bienvenidas, pero lo que necesitamos son políticas públicas equitativas. Entonces, en ese tenor, nosotras nos adelantamos con una serie de eventos, llevamos a cabo un foro que lo llamamos Por los Derechos de las Mujeres, y estuvo bien interesante porque tuvimos mujeres abordando problemáticas diversas, ¿no? Vimos desde el problema de la violencia de género desde diversas perspectivas, incluso enmarcada en este contexto de la guerra contra el narco, donde quedamos las mujeres, el problemas de salud y ciudadanía de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y tuvimos también un panorama estadístico de las mujeres en Sonora y de cómo estamos las mujeres en el mercado laboral. Entonces estuvo variadito, obviamente quedaron problemáticas por fuera, como el asunto de la participación política, como las mujeres en los medios, etcétera, pero tratando de abarcar una agenda más o menos que resuma estas problemáticas, estuvimos ahí y llegamos pues conocimos información muy interesante y también ahora jueves y viernes estuvimos en un taller que lo impartió la Red CIMAC, vinieron desde México las compañeras pues muy solidariamente y además con todo su bagaje y con todo el profesionalismo que las respalda, impartiendo un taller sobre maternidad voluntaria para periodistas y comunicadoras. Entonces, eso ha sido. Muy muy movida entonces la agenda de actividades. Bueno, entrando un poquito ya en esta mesa de discusión, pues a mí me gustaría que le contaran un poco al auditorio, bueno, después de las luchas feministas de los años 70, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los principales logros o conquistas que han obtenido las mujeres en México en términos políticos, sociales y económicos? Bueno, indudablemente gracias a las a nuestras antecesoras feministas se han tenido avances, sobre todo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. El asunto es que queda pendiente todavía el ejercicio. O sea, si bien es cierto, hay pues una mayor incursión y visibilización de las mujeres en el ámbito público, por ejemplo, en el trabajo, es impresionante cómo las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado de trabajo. En Sonora, por ejemplo, de la década de 1980 al 95, la población económicamente activa de mujeres se cuadruplicó. Entonces, ahí el avance es muy importante, incluso a un ritmo más acelerado que los hombres. Pero el asunto es que habría que ver en qué condiciones estamos siendo empleadas las mujeres, qué condiciones... Los salarios, por ejemplo. Sí, está, bueno, hay muchas investigaciones al respecto que respaldan un 30%, de entre un 20 y 30% de discriminación salarial hacia las mujeres. Es decir, si Eric y yo trabajamos en una empresa en el mismo puesto, con la misma experiencia, con la misma preparación, va a ser casi seguro que en promedio él gane 30% más que yo, por el simple hecho de ser hombre y de estar colocado en una posición jerárquica o valorativa pues superior a la mía, ¿no? Entonces, ahí es por ejemplo algo en lo que todavía nos queda mucho que trabajar y mucho que investigar, de cómo están las condiciones de las mujeres en el mercado laboral, cómo somos contratadas por tiempo parcial, sin prestaciones, etcétera, etcétera. En la cuestión política también ha habido ascenso, pero pues también, o por lo menos hemos visto que hay un avance en cuanto a las leyes que garantizan o que, bueno, en el papel dicen que debe haber equidad y paridad, pero en el Estado no se está cumpliendo esto. Sí, y pudiéramos ver también como uno de los logros los mismos institutos, ¿no?, a nivel de nuestro país, de las mujeres, pero igual, como dice la compañera Margarita, pues siguen estando sin presupuestos, ¿no?, sin un consejo consultivo que esté operando, ¿no? Estas mismas leyes que si bien es cierto, al Estado es al que le toca dictaminar si se aprueba o no, y también pues son los que les toca decidir si le ponen reglamento, presupuesto, pues ha sido una lucha a nivel nacional, a nivel nuestro estado de Sonora, ¿no?, que hace 10, 11 años existiera la ley de atención y prevención a la violencia intrafamiliar, que también fue apoyada por una diputada, pero pues una diputada que tiene una gran trayectoria también en el activismo, ¿no? En este asunto de los institutos y del trabajo, a mí me recuerda que localmente, pues, los perfiles dejan mucho que desear de quienes se les encomiendan los institutos de la mujer. Y en cuanto al trabajo, pues ya tenemos dos sexenios donde las mujeres ni siquiera pintan en la estructura de gobierno estatal, ¿no? Así es. Digamos que los discursos de las luchas feministas son cooptados por los políticos. Nos dicen, sí, necesitamos mujeres, sí, hay que crearles los institutos, y entonces de pronto la ciudadanía se va con esa finta, pero en realidad utilizan nuestros discursos para con fines electoreros, y a la hora de la hora, pues lo que tenemos es una patada, ¿no? Sí, porque, no, gracias madre, ¿no? Sí, muchas gracias por hacernos el trabajo, ahora nosotros seguiremos conservando nuestra cuota de poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es muy lamentable. Y se consideran feministas a veces nuestros gobiernos, o con perspectiva de género, por el hecho de decir, yo tengo madre, tengo esposa, ¿no? Y les agradezco, y bienvenidas, y felicidades por verme parido y estar en casa, y hasta ahí queda, ¿no? Como el rol reproductivo solamente. Sí, y que sigan en la casa. Sí. No, y que dicen, son la mayoría las que deciden las elecciones, y además son las madres del otro 50%, pero ya a la hora de gobernar se les olvida que tienen madre. Bueno, ustedes como activistas sociales, ¿cuáles son los temas pendientes que ven que en la agenda de las mujeres en México y especialmente aquí en Sonora habría que priorizar? Sí, yo creo que algo que ha estado pasando es el presupuesto, ¿no? No hay un presupuesto etiquetado para los institutos, a pesar de que el instituto está por creación, desde que se creó ya 11 años, ya para 12, no les has interesado hacerlo por ley, está solamente por decreto. Eso quiere decir que va a estar inestable por un rato más. Las instancias municipales, que son 72 municipios, perdón, solamente en alrededor de unos 10 tienen constituidas por asunto de cabildo, ¿no? las demás, otras serían otras 10, está por a voluntad, que viene siendo a veces la mamá del presidente, la hermana, la directora de DIF, y en todo el resto pues pareciera que no existieran. Entonces toda esa parte existe. Falta que dé un informe válido, sistematizado, investigado, evaluado los consejos, el Consejo Estatal de la Prevención para la Violencia, ¿no? Y que también se cree en los 72 municipios, porque tampoco existen los compavis, ¿no?, que serían los consejos municipales, ¿no? Entonces este asunto de la violencia se deja a voluntad política, ¿no?, y a voluntad política aislada, y lo digo con señalamiento de lo que la pudiera nombrar la Constitución, como una de voluntariedad, como un chamaco, ¿no?, una chamaca que decimos a mi voluntad hago tal cosa, como maestro, maestra, yo como voluntad pongo tal o cual examen. En este caso así la doy la explicación de esta voluntad política, ¿no? Creo que la situación de violencia, el asunto de las mujeres, no es a voluntad política de que nos esté gobernando, es un mandato constitucional y es un mandato de acuerdos internacionales, ¿no? Pues serían las cosas. Estaría faltando esta parte de los consejos que fueran autónomos, ¿no? Lo que ahorita se decía, siguen siendo los consejos porque, bueno, los nombra el reglamento y hay que hacerlos, y vengo y llamo a mis ONGs menos aguerridas, o pongo aguerridas pero que tampoco hablen, ¿no? ¿Qué es disposición de los ejecutivos? Sí. No, ni siquiera de los congresos tampoco. No, en el caso del Instituto Sonorense de la Mujer, le corresponde al ejecutivo a través de la misma directora, ¿no? Entonces, pues también a apoyar con presupuesto para hacer una actividad, como les decía, alguna investigación de lo que está sucediendo. Faltan todo lo que tiene que ver con los modelos de atención, ¿no?, con la violencia, ¿no? ¿Cómo es posible que a estas alturas, después de 10 años de la ley, 11 años de la ley, no puede existir un modelo de atención, ¿no? Entonces lo atiendo otra vez a mi voluntad, a mi criterio, a mi experiencia que me haya dado mi universidad, ¿no?, como Ministerio Público, como psicóloga, como abogada. Creo que esto a veces sigue perpetuando la violencia. Entonces urge sistematizar, urge investigar esto, si esta forma de atender también está perpetuando la violencia, ¿no? Porque luego se dice, pues es que la mujer se queda ahí, ¿verdad?, queda ahí porque le gusta aguantar. Esto es totalmente falso, ¿no? Habría que evaluar si esa psicóloga, si ese Ministerio Público, si esa química, si esa tallerista están ahí también porque están haciendo su modus vivendi, ¿sí? Pues muy bien, Marcia Contreras, Margarita Bejarano, vamos rápidamente al corte de la media hora y regresamos pues con esta interesantísima plática sobre la agenda pendiente de las mujeres en México. Están escuchando y Sin Embargo Se Mueve, teléfono 215-9005. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Bien, regresamos con el programa Y Sin Embargo Se Mueve en esta mesa sobre temas pendientes de la mujer. Tenemos, hace rato les presentamos a Margarita Bejarano y a Marcia Contreras, que son nuestras invitadas el día de hoy. Margarita, otro pendiente que nos quisiera remarcar y que tiene que ver con esto de la salud sexual y los derechos reproductivos, ¿qué nos comparte? Sí, creo que todo esto lo podríamos englobar, para continuar en la misma tónica que Marcia, en una violencia institucional, ¿no? Las mujeres somos doble o triplemente violentadas, y digo violentadas y no victimizadas, ¿no? O sea, porque la violencia se ejerce, y la violencia la reciben las mujeres en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, pero luego cuando denuncian la reciben también por parte de las instituciones. Entonces es muy importante señalarlo siempre. y nos ejerce violencia el gobierno también cuando no destina presupuesto, como decía Marcia, cuando no aplica reglamentos, cuando no atiende a normas y a convenios internacionales que los obligan a crearnos condiciones para vivir sin violencia y para vivir en condiciones de equidad. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, en Sonora existe un gran rezago. Si bien es cierto, a nivel país, los derechos sexuales y reproductivos son como los que menos ejercicio tienen, porque están enmarcados en un contexto cultural de tabú, de represión, de no y marcados también por unas normas morales y a veces religiosas que pues chocan con la perspectiva de los derechos humanos, que son inalienables, irrenunciables, universales y de no retroceso. O sea, esas características tienen que estar presentes. Y en el caso de Sonora, las mujeres hemos recibido un fuerte golpe al ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. De entrada, pues hace 2 años con la reforma al artículo 1 constitucional, donde se penaliza el derecho a decidir de las mujeres, donde se penaliza el aborto, y en ese sentido pues se nos amputa un derecho, se nos niega la posibilidad de decidir libre y voluntariamente si deseamos o no tener hijos, el espaciamiento entre los mismos y la cantidad incluso de los mismos. Entonces hay todo un problema social de fondo, pero hay también una política pública restrictiva en este sentido, que si bien se menciona que es a favor de la vida, pues en la práctica vemos que es todo lo contrario, ¿no? Porque las mujeres que se ven en el último recurso y en la penosa circunstancia de practicarse un aborto, lo tienen que hacer en Sonora en condiciones clandestinas, en condiciones insalubres, arriesgando la vida, y sobre todo habría que echarle un ojo a las estadísticas de las mujeres que abortan, porque no son en su mayoría muchachitas irresponsables, sino que también están ahí madres de familia que ya tienen hijos y que al enfrentarse a este tipo de prácticas muchas veces arriesgan a la orfandad, a otros hijos que ya tienen y se desintegran familias. Entonces es un problema que tiene que verse de manera integral y que es un problema de salud pública que compete al Estado solucionar. Y muy ligado a este asunto del aborto está también el asunto de los embarazos adolescentes, que es otro tema que cruza con los derechos sexuales y reproductivos. Nuestros jóvenes no están recibiendo la educación sexual laica y basada en derechos humanos que necesitan, porque las prácticas de educación que se han estado utilizando hasta la fecha pues han sido restrictivas, han sido de promover el celibato, de no abstinencia, ¿no? Abstinencia de no relaciones sexuales hasta el matrimonio, incluso pues muy muy variadas, desde la quedamos en la casa para hombres y mujeres, ¿no? A lo mejor el hombre puede experimentar, pero la mujer debe conservarse virgen. Y entonces lo que hacemos es una laguna de información, sobre todo en una etapa globalizada en la que incluso la edad de la primera relación sexual se está reduciendo. En Sonora la edad de la primera relación sexual es a los 15 años en promedio. Entonces son jóvenes que están llegando a explorar su sexualidad sin información y sin acceso a anticonceptivos. Sin protección, precisamente. Sin protección. Entonces la incidencia de embarazo adolescente en Sonora es un problema fuerte y es un problema que también lleva a muerte materna, porque son cuerpos que a veces no están ni preparados para la maternidad, y cruza también con otro problema grave en Sonora, que es el de la violación sexual. Muchas niñas llegan al Hospital de la Mujer con embarazos de 12, 13 años de edad, sí, que son víctimas de violencia en sus propias casas. Entonces, el asunto de los derechos sexuales y reproductivos no es un asunto menor. Creo que es un asunto en el que debíamos estar enfocados con todas las pilas, con una perspectiva abierta de derechos humanos, basada en las normas jurídicas, no en las morales. Y que se le debiera estar, como menciona Marcia, también destinando presupuesto efectivo para que el problema se atienda. Ese es un rubro muy importante, qué bueno que nos lo recuerdas, porque si revisáramos desde el gobierno de Fox, el programa de salud reproductivo federal ha sufrido una gran reducción de presupuesto, sobre todo en materia de anticonceptivos. Entonces un chico o una chica que vaya a un centro de salud porque responsablemente piensa en protección, no tiene cómo acceder a ellos, y en farmacias el precio es alto, ¿no? Y además con toda una intención que refuerza el estereotipo y el rol social de lo que deben ser los hombres y las mujeres y de lo que deben de hacer, porque por ejemplo se promueve el condón, pero no se promueve el condón femenino. Entonces, estamos protegiendo o estamos un poco siendo más abiertos con los varones en cuanto al ejercicio de su sexualidad, pero no con las mujeres. Y luego también las mujeres, y sobre todo en esta etapa de la iniciación a la actividad sexual, pueden ser blanco fácil de violencia. Entonces, ahí también habría que pedir que en la promoción de los derechos, la perspectiva de género y de los derechos sexuales y reproductivos en específico, la perspectiva de género cruce también, ¿no? ¿Qué métodos se te acomodan? ¿Cuál es toda la gama que existe? Y poner a la mano, tanto en las instancias públicas de salud como en las farmacias privadas, el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres, porque yo hice el ejercicio de preguntar en las farmacias si tenían el condón femenino y me veían así como que, ¿what? ¿No? O sea, ¿existe? ¿Sí? Sí, en ese sentido, fíjate, yo hice también la práctica de irlo a pedir para mí, entonces, pues, tengo felizmente casi llegando a los 50, entonces esto lo empecé a hacer desde hace 3 años y la así como qué, para qué, ¿no? O sea, una burla, una etiqueta también. Ajá. Y empezamos a hacer un trabajo con jóvenes en los talleres donde les decíamos que fueran a algunos centros de salud, entonces era tomar los datos, algunas cosas de rigor que supuestamente el centro tiene, pero les cuestionaba, y tu papá ya sabe, tu mamá ya sabe, ¿no? Entonces incluso hubo criaturas que dijeron, no, que ni mi mamá sepa que de tarea lo voy a hacer, pues, ¿no? O sea, cómo esta cultura, este miedo con respecto, y algo que observamos, cómo mucha de la capacitación va con un enfoque muy biológico, pues, ¿no? Uh-huh. No lo hagas por esto, te vas a morir de esto, ¿no? Más que prevención, más que cultural, analizar toda esta información negada respecto al cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, más hacia las mujeres, ¿no? Entonces falta esa información, creo que habría que trabajar, ¿no? Que no nos pueden asustar, el cuco no existe, pues, ¿y desde cuándo nos lo siguen existiendo? Huye el cuco, y ya todos lo superamos, y los chamacos, pues, más que nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el placer es más que alcanzar a ver esa infección de transmisión sexual, que es muy importante que lo sepan con esa responsabilidad del cuerpo, ¿no? Así es, se necesita empoderar a la ciudadanía en cuanto a su sexualidad también. Estamos platicando con Margarita Bejarano y Marcia Contreras acerca de la agenda pendiente de las mujeres en México, y le recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005, si gustan mandar alguna pregunta, comentario, sugerencia. Y bueno, Marcia, haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿qué faltaría hacer? ¿Qué pendientes hay por parte de las mujeres organizadas que impulsan esta agenda, pues, de equidad de género, de igualdad, de rechazar estos tabúes, este oscurantismo en los derechos sexuales y reproductivos, para que sean del interés de todas las mujeres, también de los hombres, para que se estimule la participación y se exijan los derechos ante las instituciones? Muy bien, antes de eso yo quisiera también dejar esta parte, que quizás sería después otro programa, lo que tiene que ver con estos derechos de las mujeres, y lo vivo en carne propia, con capacidades diferentes, ¿no? No hay maneras de acceder, se les sigue viendo como personas que no van a parir, que no van a producir, que no van a tener empleo, entonces les sigue siendo igual, ¿no? Toda esta parte de las calles para salir, pues no. Entonces están derechos que pudieran, cómo poder tener un recurso, ¿no? Para ellas, para mantenerse, igual con las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres indígenas, yo lo sigo viendo, lo seguimos viendo las compañeras que estamos aquí, pues también viven violencia, ¿no? También viven violaciones a la hora de parir hijos, a la hora de querer ejercer sus derechos. Entonces no hay traductores, ¿no? No hay traductoras de su lengua, entonces es algo que está muy, muy olvidado, y que a veces a nosotros mismas se nos escabulla decirlo, ¿no? En los pendientes como organización de mujeres, pues ha habido, decía ahorita, grandes logros, como han sido a apoyar a que se impulsen estas leyes, estos encuentros, pero yo creo que se sigue faltando como un presupuesto para seguir haciendo, ¿no? A veces las mujeres en esta también aprendizaje, Margarita, no sé, de género, de querer cambiar toda esta visión, toda esta lucha, y el gobierno, pues el Estado descansa en nuestras actividades, dice, pues ya lo están haciendo, ¿no? De hecho, por eso se crearon todos los ONGs en años pasados. Decir, bueno, no tengo dinero para trabajar con personas con capacidades diferentes, pues bueno, que lo haga un ONG, ¿no? Ah, de violencia no me interesa porque me afecta, porque a lo mejor yo como ejecutivo, como jefe del gobierno, como diputado, pues también están ejerciendo la violencia, pues tampoco les interesa. Entonces, en ese sentido, como organizaciones, yo creo también hacer una evaluación de todos esos logros, sistematizarlos, ¿no? Para también acompañarnos a nivel nacional con grandes experiencias, sobre todo en el DF, ¿no? Uh-huh. Con respecto a las mujeres, en los avances, en esas leyes, ¿no? Que han sido pioneras y que aquí también, pues, se retoman. ¿Qué más agregarías con esto que hay que hacer para que las organizaciones de mujeres como las que ustedes están incorporadas mueva hacia abajo, o sea, no nada más hacia arriba? Ustedes hacen mucho trabajo hacia arriba, las instituciones, los gobernantes, los congresos, ONGs, todo, pero ¿qué nos falta hacer hacia abajo para que las propias mujeres desde la base empujen el reclamo de sus derechos? Yo creo que siendo muy muy autocrítica, sí nos falta organizarnos y nos falta trabajar mucho en red con otras organizaciones que podrían ser aliadas y que podrían compartir con nosotros, con nosotras, mucho trabajo, ¿no? Estamos, creo, navegando contracorriente, somos muy pocas, los esfuerzos que hacemos son fuertes, tenemos otras ocupaciones, tenemos familias que atender y aún así estamos aportando un tiempo de trabajo que es muy valioso y que además creo yo que es consistente y es de calidad, pero evidentemente digamos que los otros, los que van en contra de los derechos, están más organizados que nosotras, entonces, y tienen más recursos que nosotros, que nosotras, ellos sí tienen recursos, y yo creo que sí es cierto, nos falta mucho aprovechar las tecnologías que ahorita nos permiten estar en comunicación, tal vez con otras organizaciones y estar bajando eso, pero creo también que la condición es adversa, ¿no? Yo siento que lo que hemos logrado en estos años de poner por lo menos en el debate público estos temas como el aborto, estos temas como la muerte materna, como la necesidad de ejercer derechos sexuales y reproductivos, no en lo clandestino, sino en lo público, porque debiera ser algo gozoso y algo que forma parte de nuestra vida, es algo que habría que valorar muchísimo, ¿no? Porque me comparo, por ejemplo, con el informe que dio el ombudsman y dice no, y las declaraciones que dio cuando se anunció el presupuesto que se iba a dar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dijo, no, pues nos quieren dar $1,000,000, yo mejor me quedo sentado detrás del escritorio y no salgo porque con $1,000,000 no hago nada. Entonces nosotras dijimos, ¿qué no harían con $1,000,000 ustedes? Nos dieran la mitad y yo creo que contribuiríamos muchísimo a mejorar la condición de las mujeres y un punto básico que hay que estar señalando siempre. Cuando mejoras la condición de una mujer, mejoras la condición de una familia y mejoras a la sociedad y al país en el que vives. Entonces creo que en este sentido, pues vamos avanzando pian pianito, pero vamos seguras, ¿no? Sí, algo también yo creo, ahorita recuerdo, Margarita, dos organizaciones estatales, que es la Asociación de Mujeres Unidas del Desierto, que trabaja de Benjamín Gil hacia el norte, y está la Federación Cobanaras, que es de Hermosillo hacia el sur. Yo creo que son las dos organizaciones de base y reales que están trabajando desde hace ya aproximadamente poquito más de 20 años, ¿no? De ahí yo pertenecí también en una organización estatal donde también estuvimos trabajando, ¿no? En ese entonces pues recibíamos recursos a través de un programa federal, ¿no? Entonces falta esta independencia. Creo que también quienes hemos avanzado un poquito es cómo devolver eso que hemos avanzado. No ha sido nada más por nuestra gran lucha o por nuestra forma de ser, han sido mujeres también de base que han impulsado. Uh-huh. Creo que desde la academia también hay que devolver todas esas investigaciones que se hacen con respecto a cómo operan las organizaciones, porque a veces la academia saca por qué fallan las organizaciones, cómo se organizan, qué problemas en la comunidad tenemos con respecto al cáncer, al embarazo, a la tasa de nacimiento, a la violencia, y eso también habría que devolverlo. Yo creo que eso nos debería estar etiquetado, no sé, Margarita, dentro de los presupuestos, dentro de esta investigación axial, algo que a las mujeres lo haga, porque si bien podemos ver en las comunidades, en las colonias, en los municipios, quienes están integrados en un comité de vecinos, en una organización, en unas promotoras de salud, auxiliares de salud, 402 en todo el estado, pues básicamente son mujeres, ¿no? Mujeres que ahorita, pues, de alguna manera tiene control el estado, pero son mujeres líderes, mujeres, algunas, pues, activistas todas, pero algunas de que han sido aliadas y están parte de la organización. Entonces, a lo mejor, de alguna manera, las que han avanzado un poco más, sistematizar y devolver y jalar a ese. Sí, justo a eso me refiero cuando digo que nos hace falta trabajar en red, porque hay que trabajar en red con nosotras mismas, con otras organizaciones, con la academia y con las instancias de gobierno que y con los representantes de gobierno que efectivamente tienen un interés en estos temas, ¿no? Y con un grupo en especial que yo a veces desde la perspectiva de generación me llama la atención, es el relevo generacional, ¿no? Porque claro, de repente volteamos a ver y pues hasta nuestros hijos ya se conocen, ¿no? Y el relevo generacional, ¿cómo hacemos para garantizar? Que es otra de las partes que trabajo hacia abajo, yo preguntaba hace un momento. Es un enorme reto el que tenemos en ese sentido, porque por una parte, pues sí vemos apatía, digamos que en cierto sentido el acceso a la información pues hace que los jóvenes y las jóvenes que vienen detrás de nosotros estén recibiendo de muchas partes, ¿no? Entonces muchas veces reciben información pues de baja calidad, pero sí a nosotras nos ha costado trabajo, incluso con este asunto de que tratamos temas que son de interés para ellos y ellas, empatizar con ellas, ¿no? Creo que ahí todavía a nosotras nos falta mucho pues trabajar en ese sentido, pero buscamos la manera en el sentido de que estamos manejando redes sociales y entonces por ahí sí, sí nos llega de repente casos y nos dicen, oigan, ¿qué pasa con esto? ¿Tienen información sobre lo otro? Y estamos ahí tratando de aprovechar más esos espacios. Bien, Margarita, Marcia, si me permiten, estamos haciendo un enlace con Anabel Carlón. Anabela. Ella es una activista que pertenece a la etnia yaqui, una de las más numerosas de Sonora, hay que recordar para la gente que nos escucha fuera del estado, con quien vamos a hablar de los pendientes en la agenda de las mujeres. Anabela, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Pues en esta mesa muy interesante acerca de los pendientes en la agenda de las mujeres. Anabela, desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes comentar acerca de la labor que realizas y precisamente el tema de hoy, que es la agenda pendiente de las mujeres en México y en Sonora en especial? En este caso, mujeres indígenas. Ajá. Bueno, nosotros como mujeres yaquis, pues no hemos redirigido, puedo decirse, en torno a lo que pasa con el ambiente. Entonces, no, todas nuestras actividades ahora como mujeres yaquis, no hablo en general de toda la tribu yaqui, pero nos hemos estado enfocando más al cuidado de nuestro entorno, porque es el cuidado de nuestra cultura, de nuestras raíces y de nuestro territorio. Bien, Anabela, en la región donde tú habitas, que para la gente que nos escucha fuera de Sonora es una región 100% indígena, el reto de trabajar a favor de las mujeres me imagino que es muy grande. ¿Qué tal si nos platicas un poquito acerca de lo que vienen realizando ustedes? Muy bien, pues nosotros aquí por lo pronto estamos haciendo monitoreo de varias especies dentro de nuestro territorio. Ya que debido a que las mujeres desde antes han hecho algo por la naturaleza, por el territorio, por el gobierno, siempre han siempre han estado ahí presentes, acompañando o colaborando con los hombres. Pero creo que al paso del tiempo, los usos y costumbres están un poco mal usados. Sí. Porque eran tan fuertes que hasta nosotros, las mujeres, hacíamos respetar esos usos y costumbres, pero cada vez estos usos y costumbres pareciera que estuvieran siendo mal usados. Anabela, por ejemplo, en la toma de decisiones en tu tribu, en la etnia Yaqui, ¿qué tanto pesa la participación de la mujer? Bueno, la participación de la mujer pesaba, o sea, igual que la de un hombre. Pero recientemente no se encuentra la participación de la mujer en los ámbitos. Ella pertenece también dentro de la organización Yaqui, en todos los ámbitos, al de la costumbre, al de los al de los soldados, a la tropa yoreña, a la iglesia y así nomás como miembros del pueblo, pero cada vez se ve mayor ausencia de la mujer en esos espacios. Por eso estamos viendo ahí que de repente hay una reunión y a veces sucede, pero que aunque estén mujeres presentes ahí, muchas veces no se les pide la palabra o la opinión en una guardia tradicional. Bien, pues en verdad todo un reto, Anabela, el trabajo que hay por allá con ustedes. Si en zonas urbanas es difícil la defensa de los derechos de las mujeres, en tu región es todavía más difícil, nos imaginamos. Y bueno, te reconocemos la labor que estás haciendo y te agradecemos mucho el enlace de esta mañana en una fecha tan especial. Bueno, gracias. Hasta luego. Muy bien, seguimos con Margarita Bejarano y Marcia Contreras acerca de la agenda pendiente de las mujeres en México. Y antes de irnos, pues, ¿alguna conclusión acerca de esto que hemos discutido, pues, para despedirnos? Pues agradecer mucho el espacio y como resumir en esta agenda pendiente que tenemos que construir para las mujeres. Creo que es básico recordar que se necesita presupuesto. Ahí en el presupuesto es donde se plasman las prioridades de los gobiernos y queremos ver que las mujeres de todos los sabores y colores somos prioridad para los gobiernos. Para atender la violencia que se ejerce hacia las mujeres en todos los ámbitos, específicamente la sexual y la reproductiva, y para promover los derechos que en esa materia sexual y reproductiva tenemos y nos han negado, nos están restringiendo su ejercicio. Marcia. Sí, y a las organizaciones de mujeres que nos escuchan, las mujeres de base, pues invitarlas a sumarse a este espacio de nosotras, mujeres por los derechos a decidir, que acabamos de organizar un foro. Y bueno, si quieres ahorita das el correo rápidamente. Sí, pueden visitar el blog, por el derecho a decidir sonora.blogspot.com. Ahí pueden encontrar información de todo lo que hacemos y de nuestros derechos y también ligas hacia otras organizaciones que trabajan con los derechos de las mujeres de diferentes edades y de diferentes tipos, ¿no? Así es, ¿no? Y a las instituciones que nos escuchan, pues que este 8 de marzo no se convierta en mariachis y en flores, sino se convierte en presentar una política pública de esto que estamos viendo. Ahorita que mencionamos, pues que al menos hagan una declaratoria, una intención o algo que ya tramitaron y hicieron a favor de las mujeres y de esas exigencias que tenemos. Bien, pues Margarita, Marcia, muchísimas gracias por traernos a la mesa este tema inagotable. Y bueno, para finalizar nuestro programa, queremos hacer una invitación para que la gente se acerque precisamente a la Casa del Movimiento acá en Hermosillo. La agenda de las mujeres también es tema de la casa, así es que a todas esas mujeres que quieran sumarse, los esperamos por acá. Recuerden que el local, la dirección de la Casa del Movimiento en Hermosillo es Boulevard Ignacio Soto 152, local 20, y que el teléfono es 215-3369. También les reiteramos la invitación para que mañana lunes acudan al Centro de las Artes. Está ubicado en Rosales y Colosio, donde estará el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en punto de las 4:30, por allá los esperamos. Y antes de retirarnos, mandamos a nuestra solidaridad a tres queridas mujeres de nuestro movimiento, a la doctora María Eugenia Cardiel, por la pérdida de su madre, y a nuestras muy queridas amigas Silvia y Lorena Huerta, que también perdieron a su señor padre. Así es que Maru, Lore, Chibi, les mandamos desde acá un abrazo fraterno, el equipo que hace este programa, para que pronto salgan adelante. Y nada más, brevemente, dos llamadas de Maribel, estilista, que siempre está escuchando el programa, nos manda saludos, y ella pregunta dónde puede encontrar los audios de la reunión de Andrés Manuel con empresarios, y que si podemos programar la canción de Morena, pues lo vamos a hacer seguramente en el próximo programa, en nuestro Facebook, y sin embargo se mueve Radio Bemba, ahí ya está el enlace para que pueda descargar los audios del encuentro de Andrés Manuel con los empresarios. Y también Julio César Cota sugiere, nos dice que todos los temas son muy interesantes y sugiere también que se le dé un poquito más de cobertura a lo de Andrés Manuel, ya que falta muy poco para el 2012. Desde luego, pues un saludo a Julio y a Maribel. Así es, y bueno, queremos agradecer a Diana por la música, también agradecer a nuestros radioescuchas y recordarles una vez más que mañana estamos todos y todas convocados a la reunión en el Centro de las Artes, 4:30 de la tarde la cita. Los esperamos por allá a esta nueva visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Socorro Rivera y Casildo Rivera, pasen por sus calcas aquí a Radio Bemba y las vamos a dejar a nombre de ustedes, y bueno, le agradecemos a ERA en la operación, en los controles, a Judith en la producción, a todos los radioescuchas, a quienes colaboran para realizar el programa, y nos vemos el siguiente domingo de 9 a 11 de la mañana, tiempo de Sonora. Nos vemos mañana y tenemos una cita el próximo domingo. Recuerden que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.